De enfermera, yo voy para que me inyecte el alma mía. Dile que no sea tan mala y se conduela, no le tenga miedo a las habladurías. No deje que Julio Montalvo se muera, porque de ella depende la vida mía. Compañeros de infancia, son 8 días que me tiro de parranda. Una semana es muy poquita y no me alcanza. A mí me gusta tomar es con el que manda. Soy parrandero porque me viene de raza. Bebedor como mi abuelo y honrado como mi madre. Bebedor como mi abuelo y honrado como mi madre. El que diga que lo recojo del suelo no sabe lo bebedor que era mi padre. Como tomador yo soy el heredero, esa fue la herencia que vino a dejarme. Y también salí bastante mujeriego, ya no pliego más, me quedaré con Carmen. Y cuidado con el hombre, y para con quien el chimbo. Compadre Álvaro Herrera, me saluda al doctor Cantarita.